Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca. Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca. Gichila yudi bidi nati gendarundarari rari kulerari sate arigiruti rusuki. Gichila yudi bidi nati gendarundarari rari kulerari sate arigiruti rusuki. Na gulendani nati guna una mujer guerrera. Dani séptima sección la lichi na María partera. Nesa yudu guse benda bicacha shkipe. De tierra zapoteca donde se encuentra mi estirpe. Defiendo el territorio, el único que cabe. Luchamos con la gente, la empresa se tiene que ir. Dicharu cheche, dicharu bis. Se informa a la gente en radio que está viking. Con sangre de cabrón soy de séptima sección, cuidando mi territorio, salí del callejón. Debes de tener cuidado, me cargo un machetón. Mientras nosotros defendamos, no pasa en un avión. Con el machete en mano me armo de valor, por si acaso se atraviesa un ventilador. En esta batalla no me importa el dolor, seguiremos luchando, haga frío, haga calor, ya. Nos han defendido por aquí aquellos que lucharon, ahora me toca a mí. Eili, vini ti vini ni rusi di vini, ne vini ni susi di lishi modon galani. La cosa caliente, lo sabe la gente, desde el feto en la vientre. También el presidente, estate pendiente a este mensaje. Nos cubren la boca, pero nunca el paisaje. Tishi ni vini sábado, ni rudina, ni kiria balu. Vindi salajidua, rapa que vesgui la yuca, si rapa cabeña. Quizá anda chine cabela. La cabenga de yaza. Este es mi territorio, es donde yo he crecido. Tú no puedes pasar, amigo, porque está prohibido. Estamos unidos, todos los vecinos. Venimos con todo, estás advertido. Defendieran a la gente como en el barrio, si ellos creyeran en el acto humanitario. Las partidas que se encuentran a nivel comunitario disminuyen las muertes que el sistema hospitalario. Y brotamos como la semilla del maíz, porque los vinigulazas son nuestra raíz. Así escuchaba que decía la partera mientras le sobaba el vientre a su nuera. Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca. Soy de sangre zapoteca y mi tierra se respeta. Guerrero desde el vientre, lo dijo la partera. Haremos que sepa que hasta que yo muera seguirá sonando mi cultura juchiteca.